アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chicas, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, por supuesto. Les saluda su amiga, servidora y confidente, si así alguna vez lo quieren, DJ Aome. Pues esto es Alianza Anime. Hola, hola, ya estamos iniciando. Ya se están reportando, qué lindo, muchísimas gracias. Entonces a Pablo B se dice, hola, lindo DJ Yome, ya te caché, 5 minutos tarde. Te acusaré con Camina. Perdón, es que andaba buscando unos saludos que tenía por ahí de algunos actores de doblaje de voz, pero no los encontré. Creo que los voy a buscar con más anticipación. Saludos a Daniel Tejeda, dice, buenas noches, linda señorita, buenas noches, muchísimas gracias. No sé si me recuerde, pero al fin, después de algún tiempo, mis oídos me dan la oportunidad de escuchar su encantadora voz, mi gran DJ Yaome Sama. Qué lindo, muchísimas gracias. Ay, no tenía comunicación contigo desde mi cumpleaños. Ok, pues muchas gracias. Bienvenido nuevamente al rebaño sagrado. Ah. Saludos, saludos. Por aquí, ¿quién más anda? Jorge Ávila, de los primeros en reportarse. Dice Jorge Ávila, ándele, 2 minutos tarde. Eso merita otro maratón, otro maratón. Y que termine como el de... Por cierto, el sábado pasado tuvimos el segundo maratón Alianza Anime. Así es, ya pagamos. pagamos esa deuda que teníamos ahí, nuestro segundo maratón. El tercer maratón, voy a hacer todo lo posible para que sea en octubre. Ahí, como parte de la celebración del 9º aniversario de Alianza Anime, ¿sí? 9 años al aire ya, próximamente. Ininterrumpidamente. Se me complicó. Y pues solo puedo decir que este maratón que acabó en corridos, tipo fiesta de borrachos, corridos, algunos cantando, otros bailando. Y hay una canción sorpresa que Akari Himura nos tuvo al final. Impresionante. Pues ahí ya está el podcast disponible para que lo escuchen. Se titula Segundo Maratón Alianza Anime. Marquitos Gómez. Wow. Y alguien se presenta de repente. Buenas tardes, qué milagro, caballero. Eduardo Gremori, buenas tardes, qué lindos, qué educados. Steven Jen. Bueno, el anime más clásico que vi fue City Hunter y Robotech. Ahí entrando en materia. Por cierto, nuestro tema del día de hoy es... ¿Cuál recuerdas que ha sido el anime más clásico que has visto? Coméntanos. Yo ya me acordé qué anime vi. De hecho, tengo la canción. También si quieren hacer pedidos musicales sobre qué anime fue el más clásico que vieron, con todo gusto. Jorge Ávila, el de borrachos, cómo no. Sí, acabó. Hubo de todo en el maratón, hubo cumbias, hubo corridos, hubo metal, hubo... ¿qué más hubo? Música de videojuegos, una gran variedad. Fueron 4 horas, 40 minutos de transmisión. Ya la DJ ya, al último ya estaba ahí toda dormida casi, pero lo logramos. Natura dice, buenas noches, para mí Mazinger Z, muy clásico. Y Robotech, Macos. Creo que también un clásico es Candy, sí, y Astro Boy, sí, efectivamente. Ok, gracias por comentar. Por cierto, las vías de contacto antes de que se me olviden. Estamos aquí en el IRC, en www.animenexus.mx/chat. / y pues aquí ya llegué, pero no veo vida. Todos andan apagados. Dice, un poco de sabotaje, los dos largos tenemos maratón. Bueno, sí, es que como los dólares no transmitieron, pues yo me colé ahí en su horario. Estuvimos de 11 a 3 de la mañana, ¿verdad? Me quedó Jorge Ávila. Estuvimos ahí transmitiendo. Pero los dólares nos pasaron su suerte. Tuvimos ahí un par de rounds con el auto DJ. Pero al final demostramos quién manda. Jorge Ávila, la comadre ya no podía ni hablar, ¿verdad? No hubo chancla, comadre, no, compadre, afortunadamente no. Nadie se dio cuenta. Espero que no estén escuchando este programa, si no, ups. Sí, mamá, andaba despierta a esa hora. Daniel Tejeda, lo más clásico que recuerdo debe ser Doraemon. Sandy Bella, yo vi Sandy Bella, me quedo Daniel Tejeda. Ranma y medio y Heidi. Sí, de hecho vamos a poner algo de Sandy Bella, me encanta ese anime. Iron Man 28, ese eres tu clásico, me quedo Eduardo Bravo. Pablo Bese, yo no digo nada de maratones porque muchas veces ya ando ocupado los fines de semana. Pues sí, Pablo Bese, nos quedaste mal. Héctor Abraham dice, buenas tardes, DJ Yome, buenas tardes. Yo creo un anime que yo recuerde es Dragon Ball, anime que recuerdo de años. Ese es el clásico, wow. Bueno, pues sí. Ok, pues gracias por tu comentario. Pedidos musicales. Ya hay varios pedidos musicales. Ok. Bueno, vámonos con algo bastante clásico. Porque ya es clásico. Yo no sé que ya lo consideran clásico. Vamos con el tema de Fly Me to the Moon de Evangelion, el ending. Pero en versión de Chao. Este que lo andaban pidiendo la noche del maratón. Pues vamos a escucharlo. Y enseguida regresamos, no te despegues de radio, Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. Esto es el inicio de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, comenzamos. continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Anime Nexus, les mando un saludo fuerte, fuerte y grande, y cuídense de los espíritus chocarreros que hay ahí en el estudio de Miguel. Pero no importa, siempre que ustedes agarren a su alma y digan, ¡Amida Maru! ¡Fusión de almas! Perfecto. Otra que sería con la voz de Brooklyn Pokémon, para todos los seguidores de Pokémon que son un chingo. Misty, Ash, Anime Nexus, vengan porque ya llegaron los opilotes del equipo Rocket. Así es que nunca dejen de leer y de ver y de oír a Anime Nexus con Miguel. Chica, pues ya regresamos y acabas de escuchar un audio de la entrevista de Gabriel Gama que tuvimos a ella hace algún tiempo, ¿no? Aquí en Radio Anime Nexus. Como que ya va siendo hora, ¿verdad? Otra entrevista con un actor de doblaje. Sería genial. Pues ojalá se dé. Esperemos que sí. Jorge Ávila dice, ya ve comadre, se avisa, cancelamos todo, pues avisé con unas horas de anticipación, compadre. Ignacio Godoy, ¿qué onda, Sailor fanático? He visto Conan el niño del futuro, Laura la pequeña niña de la pradera, Candy Candy, la pequeña Lulu y Supercampeones. Un conocedor, Recuerda que hoy nuestro tema del día es: ¿cuál recuerdas que ha sido el anime más clásico que has visto? Coméntanos. Yo creo que el más clásico que vi fue Candy Candy. No es cierto, Candy Candy, no. Sandy Bell y El Jardín Secreto también me encantaban. Justamente lo pasaban en televisión abierta. Recuerdo que yo llegaba del colegio y a ver anime. Era maravillosos aquellos años. Cuarto Gremory, Pokémon es el más clásico. Wow. Bueno, Pokémon aún sigue. Marquitos Gómez. Un clásico que yo vi hace tiempo fue Digicharat. Sí, ni siquiera sé cuál es ese. Los hermanos Osomatsu, la primera emisión. Wow, eso. No tengo conocimientos de esos. Doraemon, ese sí. El Barón Rojo, he escuchado leyendas. Mazinger Z, ese lo he visto ahorita. No sé su recuerdo por el momento. Cuenta Marquitos Gómez. Jikai, muchísimas gracias. Jorge Ávila. Las que más me marcaron en su tiempo fue Pokémon y Medabots. Esa no la vi, Que no se transmitió por mucho tiempo. Que pues claro, las de Pokémon era la guerra que era del diablo y que sabe qué. Sí, un clásico. Clásico en las leyendas también es. Claro, cómo olvidar a los supercampeones, Con los super saltos y patadas más fuertes que la cancha. Pues ojalá. Ojalá la selección de mi país, de México, le haga algo a los supercampeones, Los imiten mañana que hay partido contra Suecia, ¿no? Si no me equivoco. Híjole, pues ojalá y ganen, Bueno, aquí ya el país está listísimo para ver mañana el partido a las 8 de la mañana, no te lo pierdes. Dice Jorge Ávila, yo digo que Heidi era también bastante conocida. Sí, era de las clásicas. De hecho, hasta nuestras mamás veían Heidi. Muy, muy clásica. Bueno, vamos a ver si tenemos más comentarios por aquí. En el IRC, creo que estoy sola. Ah, no, aquí hay otra persona viva. Hola. Estás ahí, Capanda. Genial. Ya no me siento tan sola porque andaba ahí rodando por todo el IRC. Ok, pues vamos con los siguientes pedidos musicales. Lo que hay más comentarios. Ay, ya hay bastantes pedidos musicales. Bueno, vamos con el pedido musical de Marquitos Gómez. El tema de Shelter. Vamos a escucharlo. Continúa con el pedido de Eduardo Gremory, por supuesto. Lovers, el tema de Lovers. Ay. Y continuando con el pedido de Jorge Ávila, que en una jugada maestra cambió su pedido musical, por poquito y no se puede. El anime más clásico que he visto, clásico por bueno o por añejo. Pues si quieres por añejo, me quedo Carlos Imán. Por cierto, a las 8 de la noche, en media hora, no te pierdas la nueva cápsula de todo Japón con DJ Aome, donde tenemos un tema bastante interesante y bastante común, Ahí para los conocedores de la comida japonesa. Por ahí para que se hagan una idea. Bueno, vamos con el pedido de Jorge Ávila. Temas de Dragon Scream, por supuesto. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número 1. Y nada más, que ya volvemos. Wonderful. buenísimo. Vamos a escuchar Dragon Scream y enseguida regresamos. Otome, y si no tienes nada mejor que hacer, escucha Alianza Anime con DJ Aome. Y pues ya regresamos, gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. y por supuesto de Alianza Anime. Un gran saludo a Alejandro Medina, que nos está escuchando. Él nos saluda aquí en el Facebook de personal. Gracias. Ay, me dio la tos. Dice, hola Ome, ¿cómo estás? Muy buen programa, muchísimas gracias. Pues puedes poner la canción de Lilium de Elfen Light, con todo gusto. Esa canción, por favor, la de Gung Hell de Tenjun. Tenjun, de Tenjun, ¿eh? Ok, bueno, ya está la de Elfen Light, ¿vale? Saludos de la Ciudad de México. ¿En serio? ¡Ah, caramba! Pues saludos. Dice, hola, mis animes favoritos es Sakura Card Captor, muy bueno, un gran clásico, y Las Guerreras Mágicas, excelente, saludos, muchísimas gracias, excelente, muchas gracias. Eddie Hinamori acaba de entrar al IRC, hola, Torito Hinamori, no, pues nada más estoy yo y tal vez Saika con un poco de vida, pues aquí somos las únicas que andamos ahorita. Ya le cambiaron cosas al Facebook, ¿verdad? Porque no se ve igual. Un gran saludo a Fargerus. Hi, hi, moshi, moshi. Moshi, moshi, me quedo Fargerus. Saluditos, saluditos. ¿Quién más nos habla por aquí? Daniel Tejeda. A ver, a ver. Dice, ya que mencionas el partido de mañana, vi que la Federación de Fútbol de Suecia les advirtió a sus fanáticos en Rusia que no acepten ningún regalo que tenga el escudo del Cruz Azul. Ellos ya se dieron cuenta de la maldición. Qué mala onda. Hay que preparar otra cosa. Nada, no es cierto. Saludos a Carlitos Imán. Hola, ¿qué tal, Carlitos Imán? Dice, bueno, en este caso los remitiré a los tiempos en que las teles analógicas debían encenderse casi 10 minutos desde que iniciaron lo que pudiera ver. Ah, caray, eso no me tocó. La tele era en blanco y negro. En verdad, he escuchado leyendas de eso. El color era algo que, aunque se considera un lujo, solo había un máximo de 2 teles en casa. Tenía que lidiar con gran especie. Tenías que lidiar con llenar espacio, ¿no? Y controles remotos. No, señor, se usaba dial para sintonizar. Y los animes más clásicos que vi eran Jet Marte y Tritón del Mar. Los pasaba Wakanda Forever, como está aquí Fargerus. Los pasaba el canal 13 antes de ser Tebasteca. Oh, desde tiempos inmemorables. Ok, gracias por comentar. Quiero Carlitos Imán. Vamos a ver qué otros comentarios hay. Y wow, parece que soy bendita entre los hombres porque no hay ninguna otra fémina escuchando. Interesante. Marquitos, ¿qué onda, Marquitos? Bienvenido. Descubrieron a Ligue, comenta. Jorge Ávila. Con que empate o gane avanza, lo que tengo entendido, comenta Corriable. Bueno, pues yo tengo entendido que debe de ganar. Es a ganar o ganar. Ahí estamos hablando del partido. ¿Qué onda? Marquitos Gómez, este es el DG Charat, ¿quién lo recuerda? Wow, todo un clásico. No, ese nunca lo vi. Pero parece que es de sus géneros favoritos, ¿no? Lolis y Ña. Ah, y también de Makes. No, pues todo se conjuga ahí. Jorge Vila, nueva cápsula. Mira, con qué trayendo sorpresas. Sí, de hecho ya se cumplió el tiempo y ya es hora de la nueva cápsula de todo Japón. Pablo B.C. dice, es hora de comentar un poco el tema del día. Uno de los animes más clásicos que me tocó ver en una de esas televisoras locales de Guadalajara, que tal vez no muchos vieron, fue Perry Monogatari o Las Aventuras de Peliné. No lo recuerdo. La cual trata, pues, ¿dónde vivía? En un cerro. la cual trataba la historia de una niña que junto a su madre deben viajar a Francia para dejar a Deliné con su abuelo. Sin embargo, en el transcurso del cambio pasan muchísimas cosas y la niña debe valerse por sí sola. Al final, pero ya no haré spoiler, no, ya con eso es suficiente, muchísimas gracias. Y hablando de spoiler, hice una encuesta el fin de semana y resulta que no les gustan los spoilers. Qué lástima, ahí vamos a hacer ahí un especial de spoiler. Cuéntanos tu mejor spoiler, pero como no les gusta ni moto, tendremos que hablar de otra cosa. Dice, este anime me gustó porque cuenta una historia cruda y muy realista de esa época. Que no fue tan cruel como la de otros animes que conozco. Se tenía un toque muy realista para esos tiempos y tal vez muchos nunca se hubieran imaginado estar en los zapatos de Peline. Oh. Estaba también un anime, ¿no? Ay, ¿cómo se llamaba? De un chico, ¿no? Que viajaba con un señor mayor. Marcus, ¿cómo se llamaba? Había un anime. Que Melodía, o ¿cómo se llamaba el changuito ese que tenía ahí de mascota? No me acuerdo, a ver si me acuerdo, pero algo así. A ver, por el auto, ¿quién se acuerda de ese anime? ¿Remy? ¡Ándale! Sí, Remy, correcto. Usted, Pablo Bese, se lleva el auto. El auto de formal prisión, muchísimas gracias. Eduardo Bravo. Yo en algún momento, Capi, Corazón Alegre y ándale, Corazón Alegre, algo así se llamaba. Gracias, Pablito, muchísimas gracias. Eduardo Bravo, yo en algún momento el anime más clásico por el año que salió, primero vi Dragon Quest, después Iron Man 28, Doctor Slum, también vimos ese Doctor Slum, que conocemos por Arale, yes. Cowboy. Gat Chaman, uno de cuántos episodios metieron las guerreras mágicas, más o menos son los que recuerdo. Saludos a todos, saludos. Pues veías bastantes. Marquito, por supuesto, uno. Por supuesto, más de uno recordará Zoids y Doremi. Yes, creo que sí. Remy, gracias. Daniel, te queda así, Remy. Sebastián Talero, creo que animes más viejos que he visto puede ser Conan el Niño del Futuro, una historia muy simple con gran actuación de Jesús Barrero haciendo varias voces en la serie. En serio, un dato curioso, gracias Sebastián Talero. Y de mis recuerdos, Sailor Moon, recuerdo mucho el opening con Senseiya y Corrector Yuya. Pues hay que colocarlo, ¿no? En los videos musicales. No sé, que comadre, veo quién hace los maratones, gracias. Comenta Gorgi Ávila. Sebastián Talero, otro que recuerdo es Samurai X, wow, ya es clásico Samurai X. Asinger Z, las guerreras mágicas y el varón rojo. Y de pelis la primera que vi fue Nausicaa, la princesa de los vientos, una gran peli. Comenta Sebastián Talero. Por cierto, si tú quieres comentar el tema del día, pues te invito a que te unas aquí al IRC en www.animenexus.mx/chat/. Y también aquí a nuestro grupo de Facebook, que como crees que se llama, pues se llama Alianza Anime con Pichella Ome. ¿Qué nos comenta Daniel Mesa? Hola DJ, un anime que me encantó cuando era joven, aparte de Inuyasha, en Cartoon Network también, fue Medabots. Porfa, pon el último opening de Duradara. Gracias, saludos desde Londres. ¡Wow! Saludos, muchísimas gracias por sintonizar. ¿Qué hora es allá? Me quedo Daniel Mesa. Casi lo olvido, Slayer estaba genial. Oh, he escuchado la de Slayer. Bueno, las canciones. Bueno, creo que ya no hay más comentarios. Ignacio Godoy, ¿te refieres a Remy? Sí. Muchísimas gracias. Qué buena memoria tienen. Bueno, vamos con el siguiente bloque de pedidos musicales. Ajá. Vamos con el pedido de Juan Carlos Anticona. Tiempo sin leerte. Tema de K rescata a Omori de la serie Kimi no Todoke. Continuando con el periodo de Ignacio Godoy, el tema de... Tatakae Otaikin. Vamos a escucharlo. Y continuando con el pedido de Alejandro Medina, tema de Elton Light, Lilium. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. その定めからは誰も逃げられないのだ。 止められない心のビート。 何もかも俺のもの。友情で結ばれた熱い絆よ、邪魔はさせない、我が道行くぜ。戦え戦え戦え戦え戦え、おたき。愛する人を捨てて駆け抜けるもの、輝く未来信じ夢を託して、 T シャツ濡らす汗、男の勲章。涙止まらないぜ、ときめき忘れないぜ、心のリフレイン。流れゆく時を越え生まれ変わるさ、オタクと呼ばれる時がいつか来る。青春の瞬間をつなぎ止めるぜ、邪魔はさせない、我が道行くぜ。戦え戦え戦え戦え戦え、おたき。永遠に変わらない俺の信念、振り向きはしない、それがおたく道。人生の何もかも捨てちまったぜ、目指すは世界、戦え、おたき。 Yeah. Sabes que tienes tu hogar en nuestro corazón. Mira qué alegre va y su dulce caminar. Si una amiga quieres encontrar, en ella podrás confiar. Y si estás sola, no tengas miedo, no te rindas, sé valiente. Tu arma es la verdad. Ríe y canta, vuela siempre en libertad. Hola, hola, Sandy. Una flor, un jardín y el amor, eso eres tú. Chica, y pues ya regresamos después de ese súper, súper, súper bloque musical. Oh, ya se nos hizo algo tarde para la cápsula de... Cápsula número 12, ¿verdad? Ya, qué rápido. Qué rápido desde que iniciamos esta aventura, ya vamos en la cápsula número 12. Bueno, en el siguiente bloque la colocamos, no problem. Bueno, bienvenido, ¿estás escuchando todavía? Alianza Anime con DJ Aome. Hola, hola. Saludos a los chicos del IRC, ya hay más vida. Entonces a Saika, Panda, por supuesto, a Marquitos, a Esteban, que también anda ahí comentando. Saluditos a Natsu también, que anda por ahí. Pues hoy nuestro tema del día es: ¿cuál recuerdas que ha sido el anime más clásico que has visto? Y para que lo comentes, estamos aquí en el grupo de Facebook de Alianza Anime con DJ Yaome y en el IRC de Anime Nexus, por supuesto. Vamos a ver qué más nos comentan por acá. Sebastián Talero, de series japonesas, Saint Kudai Kukai, que parece postdata esta su idea otro a... ¿Cómo? ¿Qué es eso, Sebastián Talero? Jorge Avila, también me acuerdo de Cazadores de Duendes. Esa ni siquiera la conocía. No la vi completa en ese momento porque creo salió del aire. Y recuerdo que la vi en YouTube. Todos los días incluso me sorprendí de que tuviera dos temporadas. Y sí, está doblada al latino. ¡Wow! Sebastián Talero, un anime también viejo que vi fue Loom, la chica invasora. Esa quiero ver, fíjate. He escuchado buenos comentarios de esa. Y Sakura Waps y Mirmo. ¡Uy, Mirmo! Ah, por aquí tengo el opening. Hay que colocarlo. Pablo B.S., otro anime clásico que vi fue Dragon Quest o Las Aventuras de Fly. ¿No? Super comentario, ahora sí. Perdón, Pablo B.S. anda inspirado. El cual, y lo siento mucho, mi gusto es mejor que Dragon Ball. ¡Oh, my God! ¡Quemen a Pablo B.S.! Acaba de decir que Las Aventuras de Fly es mejor que Dragon Ball. Arena, ni comenta Pablo B.S. Debido a que contaba una historia que seguía varias líneas en las que todos entrenaban y se centraban más en los personajes. Además, seguían a cada uno en sus caminos a hacerse más fuertes. Y ni qué decir a los enemigos que tuviera que enfrentar. Simplemente cada pelea era muy buena, pero la más recordada para mí fue la de Chunker, un discípulo del antiguo maestro de Fly, el cual dio su vida por su alumno. Aunque es una lástima que nunca terminara el anime, aunque es de los pocos que me ha hecho comenzar a leer el manga, para saber qué pasó. Fuergueros, para el tema veía Dragon Ball, soy Super, Cerdita, Chino y Kuro-chan, comenta Fargerus, con todo gusto. Gracias, mi querido Fargerus. Alfredo Espinosa, saludos, tío Yaome. Saludos, Alfredo, llegas tarde, ¿eh? 1:05 tarde. Ah, no te puedo, yo no me pongo tan loca como Jorge Ávila, que se pone todo loco porque yo llego unos minutillos tarde. ¿Sabías que, comenta Carlos Iván, el anime de Remy y anime de Perry están basados en dos novelas francesas escritas por el mismo autor por finales del siglo XIX? En los años 90 se creó una nueva versión de Remy, pero que toma referencia de Perry, pues Remy, para ser una niña, se bajó mucho el drama. Las novelas se llaman Sin Familia y En Familia, respectivamente del autor francés Héctor Malot, comenta Carlito Simán. Este es el dato cultural de la noche. Gracias, mi querido Carlito Simán. Ay, por la referencia. Sebastián Talero, hombre, tantos corridos te hizo daño, no torrar esa voz. Es que no sé, como que tengo algo. Voy a tomar agua. Jorge Ávila, son las consecuencias de la chancla, es una sobreviviente de ella. Sí, arriesgué mi vida. Todo por su segundo maratón. Oremos, alabados el Señor, puede ir en paz, la misa ha acabado. Amén, comenta Jorge Ávila, referente al tema de Lilium. Jorge Ávila está vivo, ya se me había olvidado de editar GIFs. Estaba haciendo esto en el maratón, pero no lo pude acabar, así que descripción del maratón. Cumbias, Kikio, corridos. ¿Kikio? ¿Por qué Kikio? Kikio nunca sonó. Pero está padre, ¿eh? Muy padre. Genial, tengo transmisión en vivo y me agarré la tos. Jorge, el de Kikio es un clásico. Es la de Loon, me tocó descargarlo en full. Fueron 600 gigabytes, pero valió la pena. Gigabytes. Jorge Ávila, no, comadre, no me que ya se va a enfermar de nuevo. Puede ser. Yo, comadre, yo, comenta Jorge Ávila. Kikio debe de estar donde sea. Ajá. a ver qué nos comenta. Kiome. Órale, el director de contenido se quiere lucir hoy. Sí, ¿verdad? Hizo su tarea. Casi, casi te sale la voz de niño, hombre. Kikio ha sido mencionada. Sí. Si nos dieran... Ay, perdón. Si nos dieran $1 por cada vez que mencionamos a Kikio. Esteban en el IR se comenta, hola Ome, los animes más clásicos que vi fueron sin duda, sí, verdad, como que me está saliendo la voz ahí, fueron Beyblade y Supercampeones, son animes muy entretenidos, sí, no, dije gigabytes, dice Ome, o no, hablas mucho, cuídate, ya le dije en Jibeguerra, sí, es mi querido Esteban. Estaba bien, no sé qué pasó. La comadre podría comprar su figura con esos dólares. Sí, ¿eh? Ah, sí, quiero mi figura. Jorge Ávila, la pubertad ha llegado, comadre. Por eso el cambio de voz. Sí, compadre. Bueno, el último cambio de pubertad que tuve, pues me fue bien con la voz. Así que imagínate cómo va a quedar después. Daniel Mesa desde Londres dice... Llevo escuchando esta radio y este programa por 5 años. ¡Wow! Aprendan de él. Siempre me toca de madrugada. Ya me acostumbré, ¿eh? Genial. Ah, porque él comenta que es la 1:48. Allá. Bueno, ahorita ya son las 2:10 de la mañana. La verdad no dice que ya se acostumbró a escucharnos en la madrugada. Que nadie se olvide de Hunter y Mikami la Casa Fantasma. Sí, ¿eh? Cierto. Alfredo Espinosa, pedido musical. Jikai, ok, con todo gusto. Bien, vamos a ver si tenemos más comentarios por acá. Si no, ya para irnos a bloque musical. Creo que por aquí tenía... ¿Qué nos comenta? Pablo Besa. Dice... Así te dejaré varios comentarios, no te preocupes, comentar. Por cierto, hablando del 1.0, ya dio señales de vida, ¿eh? Allá en YouTube. Allá sorprendentemente supimos de él nuevamente. Alguien nombró a la hermosa, sexy, bella, benevolente, preciosa, tierna, amorosa y diosa de la belleza, Kiki Osama. No, nadie la mencionó, Pablo S. Es más, voy a editar este podcast para que nunca sea mencionada aquí, tío. Nuevamente. Estaría padrísimo, ¿no? Ah, no es cierto. Está bien, ya sé. Kikio es... un mal necesario aquí. ¿Qué nos comentan por acá? Alejandro Medina. Me quedo Alejandro, ¿por qué no te unes al grupo? De Alianza Anime. Así sería más fácil. Porque mira, tengo que andar aquí volando entre el IRC, entre mi Facebook, entre el grupo. Y pues luego pierdo tu comentario. ¿Qué nos comenta Carlito Simán? Bueno, creo que nada por el momento. En fin, vámonos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con el pedido musical de Sebastián Talero. Su gusto culposo, Pretty K Magic, seguido del pedido de mi querido Fargerus, el tema de Black Clover, Ending, continuando con el pedido de Eddie Cyborg, el tema de las guerreras mágicas, en su versión original. Y continuando este bloque con la presentación de la cápsula 12 de todo Japón con DJ Aome, el tema de Wasabi, así es. ¿Ustedes recuerdan esa pasta de color verde que nos daban con nuestro sushi favorito? Y que te hacía llorar y estremecerte cuando la probabas.

空をさまよってる I got but a place to go 砕け散った心が何もかも壊して過ぎゆく日々の形を変える輝くあの場所に Break free yourself 二度とない希望をつかむため悲しみを力に変える Do you wanna try? Do you wanna try? 羽ばたき続けてゆく僕の願いが叶うまで未来を描き続けてく We can try again, we can try again たとえどんなに苦しくても届くはずない思いを抱いて叫び続ける今 世界で泣けば朝に出会えるの。孤独な夜初めて限界を感じた日。愛に続く坂道で裾野へたい。止まらない未来を夢見て、口を閉ざし瞳を光らせて、いたからのもっと大きな優しさ。Cápsula 12. Wasabi. El wasabi es una planta y un condimento japonés que junto con la soja realza el sabor de muchos platillos, especialmente el sushi y el sashimi. El wasabi auténtico en Japón se denomina on wasabi y se vende fresco en forma de raíz, la cual se raya tradicionalmente en una superficie plana dentada, hecha de piel de tiburón ángel, y se mezcla con agua al momento de servir para formar la pasta de color verde que todos conocemos, con el fin de que no pierda su sabor y su picor rápidamente. La raíz de wasabi crece en agua y no en tierra. Necesita grandes cantidades de agua fría y limpia para crecer, por lo que la mayoría de las plantaciones se encuentran sobre ríos y arroyos, poco profundos, protegidos de la luz del sol, haciendo que un flujo constante, pero no demasiado fuerte, de agua pase bajo las plantas. Lo complicado de su cultivo explica el porqué de su elevado precio incluso en Japón. El wasabi de verdad, cuyo nombre científico es Wasabia japonica, es difícil de conseguir fuera de Japón, e incluso ahí es un lujo relativamente caro. Existen un montón de sustitutos en el mercado, en forma de polvo, al cual solo hay que agregarle agua, y otro que ya viene preparado en pasta. Se elabora a partir de rábano picante, colorante verde y una pequeña parte de wasabi molido. Y es lo que realmente se sirve en la mayoría de los restaurantes tanto en Japón como fuera de él. La mayor zona de producción de wasabi en Japón se sitúa en la prefectura de Nagano, concretamente en la afamada Daiyo Wasabi Farm, situada en la zona rural de la ciudad muy cercana de Matsumoto. Es una de las granjas más grandes de Japón y más popular entre los turistas, ofreciendo diferentes productos con sabor a wasabi como cervezas, helados, papas fritas, nueces, caviar, bebidas, cupcakes, aceites, shampoos, chocolates, salsas, dulces, comidas, sopas, entre otros productos, así como sus hojas mezcladas con vinagre para hacer conservas. Antes de que los sistemas de refrigeración se perfeccionaran en Japón, el wasabi era utilizado para envolver los pescados crudos o para curar heridas, ya que posee propiedades antibacterianas y antisépticas. Las propiedades saludables del wasabi siguen siendo valoradas en la actualidad y ha aumentado la investigación sobre la efectividad única del wasabi en la prevención y tratamiento de algunas enfermedades, incluso varios tipos de cáncer, osteoporosis, asma, catarros, infecciones, anemia, trombosis, entre otras. Ya que además de ser antimicrobiana, es anticoagulante. Ayuda a absorber el hierro de los alimentos. Posee un alto contenido en vitamina C y es antioxidante. El wasabi es rico en isocianatos, un tipo de compuesto azufrado que tiene un efecto muy intenso pero breve y es un excelente bactericida. Los isocianatos del wasabi ascienden hasta nuestras fosas nasales en forma de vapor y provoca rápidamente una sensación de ardor, goteo de nariz y lagrimeo que desaparece a los pocos segundos. Seguramente tú alguna vez ya lo has sentido, ¿verdad? Así que cuéntanos tu experiencia con el wasabi. Déjanos tu comentario. Esto fue Todo Japón con DJ Aome. Hasta la próxima. Chica, y pues ya regresamos. Aquí vas a escuchar la cápsula más reciente de Todo Japón con DJ Aome. Hay una serie de cápsulas informativas de Japón que pues estamos publicando cada 15 días. No te pierdas ahorita ya el video en YouTube, ahí en nuestro canal, para que cheques este material que nos regala Carlitos y Mami. Sí, ¿verdad? Muy interesante lo del wasabi. Todo un lujo en Japón. Fuera del mundo también, ¿verdad? Tiene datos bastante interesantes, ¿eh? No sabía yo todo esto del wasabi hasta que empezamos a investigar y todo, pero en Japón es todo un lujo y hay varios productos hechos con sabor a wasabi. Hay frituras, helados, cerveza sabor wasabi, hay una chocolates también sabor wasabi. Pues el wasabi es eso que nosotros conocemos con esa pasta verde que acompaña a nuestro sushi favorito. Sí que al probarlo, la verdad es el primer contacto que tenemos ahí con el wasabi, que al probarlo nos hace que nos damos una enchilada, ¿no? Que hasta por la nariz sale, ¿eh? Todos los vapores del wasabi. Es sorprendente, la verdad. Y no me quedaron ganas de probar wasabi nunca más. Pero hay varias bromas ahí con wasabi. Muy interesante, pues chequen la cápsula. Ya está disponible en YouTube. Recuerden, den likes y compartan, ¿sale? Para que podamos seguir aquí con nuestro canal de YouTube y pues haciendo más contenido interesante para todos ustedes. Ok, muchísimas gracias, me quedo Carlitos Iván. Gracias a ti por el apoyo en estas cápsulas informativas. Ok, continuando con el tema del día, que por cierto no se les olvide comentar, es ¿cuál ha sido el anime más clásico que has visto? Este es el tema del día de hoy. Ya son 8:30, qué rápido, pasadas. ¿Hay papajitas con wasabi en la Friki Plaza? Sí. También allá en Japón, mi querido Marquitos. Pero no me quedaron ganas de probarla. ¿Tú las has probado, Marquitos? Dice que cuestan 18 pesos mexicanos. Sebastián Talero dice, Ome, cuídate esa voz, sí. Muchísimas gracias. Yo estoy bien, te digo que de repente es. Sebastián Talero, dos series que no me gustan. Dos series que no me gusta por mi hermana Mia, Miau Power y Nasha. Nasha. Lord de Megas, qué milagro. Buenas noches, DJ Yome. Respecto al tema de la noche, lo más clásico sería La Rosa de Versalles. Lady Oscar, ¿no? Por aquí tenemos el opening también, hay que colocarlo. Jorge Ávila, ¿cómo va eso? ¿Acaso quieres espantar a sus escuchas? Ah, de que voy a editar el podcast. Está bien, ya, no lo editaré. Aún no, lo compraré el fin de semana. Ay, pues ojalá te guste el sabor, Marquitos. Pablo B.C. Y bueno, ya que a Ome le gustan los animes crueles. ¿A mí? ¿Cuándo dije eso? Pues vengo, uno de esos animes, otro de los que vi fue La Ranita de Metan o Keroko de Metan, el cual fue de los primeros animes que vi que utilizó animales como protagonistas. Y si creían que Remy era cruel, solamente imagínense cómo sería un anime inspirado en la cruel vida animal, la cual está llena de depredadores grandes, fuertes y terribles, como terribles para estas ranitas. Oh my god. Aunque en el transcurso de su cruel viaje conoce a una chica llamada Adelina, la cual pertenece a la clase alta, y después de eso, tal vez muchos ya sabrán lo que sigue después. ¿Sí? ¿Clásica telenovela? Lo que sí no recuerdo es si vi el final, porque me perdí varios capítulos debido a la escuela o estar jugando con los amigos, comenta Pablo B.S. Hoy Pablo B.S. es el sensei. Hoy es el Pablo B.S. sensei. Brian Reynoso, muy buenas noches. Un anime clásico que vi es Perfect Blue. La película jugó con mi mente y había partes donde no sabía cuál era la realidad, con un final inesperado. Postdata, viva la Cruz Azul, comenta Brian Reynoso. Jorge Ávila, wow, no sabía que el Wasabi era un lujo, sí, muy interesante. La cápsula no sabía todo lo de sus... ¿Cómo, Jorge Ávila? Pensaba que se podía hacer en cualquier lugar, ¿no? ¿Enchilada? Es como si viera el guacamole casi, ¿no? Es porque guacamole, ¿eh? Wasabi. Nos comenta Jorge Ávila. Vamos a ver, creo que ya no hay más comentarios por aquí. Bueno, pues vámonos con el último bloque de pedidos musicales. Vámonos con el último bloque. Vamos con el tema de Owari Nai Yume, Opening 3 de Inuyasha. Por supuesto, pedido de Alfredo Espinosa. Vamos con esto. Seguido de Las Aventuras de Fly, el opening, a petición de todos ustedes. Continuando con El Barón Rojo, el opening en japonés. Terminando este bloque del recuerdo con el tema de Lady Oscar, el opening. Vámonos con esto y enseguida regresamos. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Yaome, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Shikai, continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ya volvemos.

chica, pues ya regresamos. ¿Qué tal, ese super bloque musical? Me encantó, me encantó. Ahí rescatamos alguna música de los más animes más clásicos que mencionaron desde todo este programa. Muchísimas gracias, chicos, por participar ahí con sus animes clásicos. Gracias a los chicos del IRC, gracias a Esteban, a Marquitos, a Saika Panda, que estuvieron conmigo aquí acompañándome en el IRC. Muchas gracias a los chicos del grupo de Alianza Anime de Facebook, a Jorge Ávila. Gracias a quien nos tenemos, a Brian Reynosa, a Pablo BS, a Lord de Megas, a Sebastián Talero, por supuesto. Muchísimas gracias. ¿Quién más anduvo por aquí? Marquitos Gómez también, Eduardo Bravo, Ignacio Godoy, por supuesto, Eduardo Gremori, claro. Gracias, chicos, por sus comentarios y por participar en el tema del día de hoy. A Steven Jen, a Natura también, gracias, Héctor Abraham. Pues creo que ya fueron los que más estuvieron comentando el tema del día. Gracias a Carlitos Simán, por supuesto. Eduardo Bravo también. ¿Quién más? Jordi Andrés. Alfredo Espinosa, gracias por la sintonía. Daniel Mesa desde Londres, muchísimas gracias. A Fargueros, a Daniel Tejeda también, gracias. Listo, pues ahora sí nos retiramos. Pues siguen en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. No sé si va a venir algún locutor ahorita, la verdad, porque creo que los Cholos Finos andan en receso de temporada. No sé si venga Rash Bash a las 11 de la noche, pues estén ahí pendientes. Si no, pues se quedan con el Auto DJ, ¿vale? Que tiene muy buena música. Pues si no, estás en la mejor, en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Que transmite las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pues si no estamos nosotros los locutores, está ahí mi primito el Auto DJ con muy buena música. No, como que así la voz, ya sabes, sin voz no se termina bien. Ok, ahorita es con la voz. Muy bien, creo que ya para más información consulta los horarios en www.animenexus.mx. Diagonal horarios para que no te pierdas ningún programa, ¿vale? Rica, pues, ¿qué más? Creo que ya es todo. Bueno, gracias, chicos, por su sintonía. Y pues vamos a despedir la transmisión. Como acostumbramos, los vamos a dejar con dos pedidos musicales, ¿eh? Nada más porque se portaron bien. Los vamos a dejar con dos pedidos musicales el día de hoy. Bueno, vamos a hacer la voz y enseguida volvemos. Chica, y muchas gracias por la sintonía el día de hoy. Nos escuchamos y leemos en la próxima transmisión de Alianza Anime con DJ Aoma, el próximo San Martes. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Los dejamos con dos pedidos musicales. El tema de Senseiya, Soldier of Dream, y continuando con el tema de Mikami, la Casa Fantasmas. Nos escuchamos y leemos en la próxima Alianza Anime. Un beso, sayonara. Thank you. Quiera gritar, pero mantiene su frialdad.